Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias hablamos de algo que al parecer el gobierno no quiere que se hable, que es la economía y lo que está pasando con la economía. Está en línea telefónica con Farco el economista Eduardo González Holguín de Córdoba. Él es docente universitario también. Hola Eduardo, ¿cómo le va? Buen día. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buen día. Muy bien, gracias por atendernos. Eduardo, bueno, ¿usted cómo está mirando la economía? Porque bueno, desde el gobierno se está intentando instalar una idea de que llegó el alivio, de que controlaron el dólar, que hay cierta estabilidad. Sí, la verdad es que bueno, uno entiende que el gobierno intente esto, ¿no es cierto? Pero creo que es una cosa bastante lejos de la realidad, porque lo que está pasando es, por un lado, hay una tasa de interés muy alta, que hace entonces que la ganancia en dólares sea también espectacular, que en ningún lugar del mundo se consigue semejante ganancia. Con lo cual, digamos, muchos, digamos, especuladores, que son realmente los que mueven el amperímetro de nuestra cuestión, fundamentalmente los grandes bancos, están aprovechando, digamos, esta situación. Y por otro lado, digamos, hay un temor también de los grandes grupos económicos a que se desestabilice esta situación y se termine, digamos, en un caos total donde todos pierden. Pero cuando uno comienza a hacer, digamos, un cálculo muy rápido de lo que es el flujo de fondos de dólares necesarios contra lo que realmente se tiene de dólares, porque constantemente se dice que las reservas están cerca de 60 mil millones de dólares, cuando en realidad las reservas de libre disponibilidad no alcanzan a 20 mil millones. Entonces uno comienza a mirar, digamos, lo que son los requerimientos para las importaciones, para pagar los royalties, para la repatriación, ¿no es cierto?, de utilidades, para el comercio exterior, más, digamos, lo que vendría a ser, digamos, la fuga permanente de capitales, que es otra cuestión que el gobierno, digamos, oculta, que se sigue con un drenaje aproximadamente de 2 mil millones de dólares mensuales de fuga. Cuando uno hace esa suma, se encuentra justamente que la situación es muy precaria y que realmente las tasas de interés tan altas es lo que están permitiendo que el volumen de los plazos fijos en pesos, que nos alcanzan aproximadamente a 25 mil millones de dólares, no peguen un salto hacia el dólar y vuelvan de nuevo a la corrida cambiaria. Entonces, para mí, digamos, es una situación donde de aparente tranquilidad, donde se está caminando al borde de la cornisa, pero con cualquier vientito un poco fuerte puede provocar un desastre, porque dentro, digamos, de los grandes grupos económicos, lo que ya se está empezando a decir es que el dólar está muy barato. Entonces, cuando el dólar está muy barato, la tentación de aprovechar esa situación es grande. Entonces, cualquier movimiento importante de 100, 150 millones de dólares desacostumbrados, que para el mercado nuestro es mucho, puede llevar, digamos, a que la gente crea realmente que es el momento de comprar dólares y, bueno, estamos frente a una nueva corrida. O sea, esa es una situación bastante difícil. Y lo otro, bueno, es la tremenda dificultad fiscal, donde el gobierno trata de mostrar que el déficit primario, digamos, ha mejorado, pero no habla del déficit total, que incluye el pago de los intereses de la deuda, donde nosotros estamos en cerca del 6% del PBI de déficit fiscal total, es muy superior a la situación que tenemos nosotros en el 2001, que es una situación, digamos, que también el gobierno trata de ocultar, no dice nada, y que la prensa hegemónica no cuenta. O sea que estamos, digamos, en el frente fiscal y en el frente externo realmente muy complicados. Y en la economía de todos los días, Eduardo, porque así como en el 2016 el gobierno tomó muchas medidas y después no quería que eso se incluyera en las mediciones estadísticas por el impacto que habían tenido, uno tiene la sensación de que ahora pasa algo parecido, porque se intenta tomar como una buena noticia que en lugar de 4% mensual de inflación tengamos el 3%, o que el dólar, que había estado 24, 25, llegó a 46, ahora está en 43, también lo tomemos como una buena noticia. Es una forma como de mostrar una cierta sensación de alivio, pero vos tenés razón. Una inflación, ¿no es cierto?, de más del 3%, que además, digámoslo con toda claridad, digamos, cuando uno mira los precios mayoristas han aumentado un 68% en los últimos 12 meses. y los precios minoristas un 57%. Hay 11 puntos de diferencia. Esos puntos, les guste o no les guste, se van a ir trasladando justamente a los precios minoristas. O sea que la presión inflacionaria sigue existiendo, porque se lo pone al dólar como una cuestión fundamental. Dice, si el dólar no se mueve, la inflación baja. Sí, pero nosotros hay todo un movimiento, digamos, que viene de antes, de los formadores de precios, de los grandes grupos económicos, que han aumentado más de lo que son justamente los precios al consumidor, por lo que es lo que impacta justamente la familia. Eso, tarde o temprano, se dice más temprano que tarde, va a terminar impactando, por lo cual, digamos, bajar más la inflación, que ya es muy alta, porque una inflación del 3%, para que la audiencia se ubique, 3-4% es la inflación que tienen todo un año es la mayoría de los países latinoamericanos. Nosotros lo tenemos en un mes. Y como bien decís vos, lo están tratando de hacer para parecer como algo bueno. Y la devaluación que hemos tenido ahora, que el dólar ha bajado de 45 a 44, porque esa es la verdad, de 45 a 44, sigue siendo, digamos, una devaluación muy alta. Y fundamentalmente lo que está mostrando, ¿no es cierto?, esta devaluación, es que se ha provocado una transferencia de ingresos muy grande, porque nosotros tenemos todo un sistema de precios que está dolarizado, los precios han ido siguiendo justamente esta devaluación del dólar, y el único precio que no hizo esto es el salario. Entonces, este mecanismo ha provocado, digamos, justamente un nivel muy grande de empobrecimiento del conjunto de la población, y al mismo tiempo este empobrecimiento de la población lleva, ¿no es cierto?, a una caída de actividad económica que se ha visto reflejada en los últimos datos, que parece como sorprender al gobierno, con una desocupación que pasa el 10%. Uh-huh. Eduardo, ¿usted qué avisora para el próximo año en caso de lograr la reelección del presidente Macri? Porque por estas horas, y al igual que pasó en 2017, se están intentando tomar algunas medidas que, más allá de lo que la podamos cuestionar, se presentan mediáticamente como medidas a favor de la población. Esto de que el dólar bajó un peso, o los créditos que se han lanzado para los nuevos créditos Procrear, que son muy parecidos a los anteriores y que han traído el desastre para muchas familias. Pero digo, en caso de ganar el gobierno la presidencial de este año y tener 4 años más de mandato, ¿qué se viene para adelante si ahora están intentando contener los efectos de su política? Y yo soy bastante pesimista con respecto a eso. Me parece que, digamos, 4 años más de este modelo económico va a continuar el desmantelamiento de lo que queda de la industria. No nos olvidemos que la capacidad ociosa de la industria está cerca del 50%, en algunos casos, como en el caso de Córdoba, la industria automotriz tiene una capacidad ociosa del 67%, realmente no se fabrica nada. Entonces, si continúa, digamos, esta política, va a seguir, para mi entender, justamente un ajuste fiscal interminable, va a seguir cayéndose los salarios. No es casual que se está prometiendo avanzar con una reforma laboral, donde justamente el derecho laboral, no nos olvidemos que el derecho laboral da cuenta de que hay una relación asimétrica en donde el Estado se pone del lado del más débil, que es el trabajador, para protegerlo. Entonces, si el Estado laboral se corre y queda el trabajador, digamos, solo, va a quedar, digamos, en una situación no solamente de salarios muy bajos, sino de la precarización en laboral muy, muy difícil de seguir solventando. Y por otro lado, por ejemplo, me gustaría decir una cosita importante, que esto de los créditos que están largando en este momento, que son créditos UBA, que tienen justamente una actualización monetaria. Y que es cierto, los largó el gobierno anterior, pero en ese momento, creo que es muy importante tenerlo en cuenta, los salarios evolucionaban por lo menos al mismo nivel que la inflación, y algunos años estaban por arriba de la inflación. Por lo tanto, esa actualización monetaria no afectaba la posibilidad que tenían que tomaba el préstamo de pagarlo. Hoy, por lo que yo decía recién, la desvalorización que tiene el salario hace que estos créditos realmente sean muy difíciles de pagar. Entonces, los muestran, como bien decís, como algo bueno, pero si uno comienza a pensar cómo va a ser la evolución del salario, cómo está siendo la evolución del salario con respecto a los precios, realmente son un salvavidas de plomo. Por lo tanto, si estas medidas continúan, y yo lo que veo va a ser desindustrialización, pérdida, ¿no es cierto?, de empleo, caída y desaparición, digamos, de muchas pymes, deterioro salarial, y esto va a llevar, por supuesto, a un deterioro de las cuentas públicas, más ajuste, y no nos olvidemos que, bueno, cuando el Estado se retira, los servicios presenciales se van deteriorando y fundamentalmente golpean a los sectores más desprotegidos. Eduardo, la última, le propongo un juego o un juego de roles. Imaginemos que yo no soy periodista, sino que soy un ciudadano común que por ahí se ha dejado influenciar por la tarea mediática del gobierno nacional y tengo que elegir en octubre. Y yo le digo a usted, parece que le encontraron la vuelta, que todo se está encaminando y tal vez... ¿Quién te dice que no le encuentran la vuelta y no salimos adelante con este gobierno? Le voy a dar 4 años más de mandato. ¿Usted como economista qué me dice? Y yo diría que ellos están muy, podemos decir, conscientes de lo que ellos necesitan, digamos. Porque no es que lo que está pasando sea, digamos, algo que no se quiera. No es casual que nosotros hayamos tenido otros 4 años una fuga de capitales de 68 mil millones. Yo siempre recalco una cosa. Este es un gobierno que de entrada me pareció un periodista, no recuerdo el nombre, me pareció brillante, que dijo Argentina atendida por sus dueños. O sea, los grandes grupos económicos tienen personas que están justamente en la administración de la cosa pública. Y en este momento nosotros estamos en una situación en donde la fuga de capitales no es una cuestión, digamos, casual, sino nosotros estamos frente a un sector de la población, a un sector dominante de la población, que ya no acumula más en Argentina, acumula justamente afuera. Los Panama Papers, los Paradise Papers, que mostraban justamente esta cuestión de los paraísos fiscales, muestran claramente esto. Entonces, el hecho que esta gente siga 4 años más, significa son 4 años más de descapitalización. Yo siempre les hago notar, prácticamente el préstamo del Fondo Monetario es equivalente a la fuga de capitales. Si nosotros no hubiéramos tenido esa fuga de capitales, no tendríamos el préstamo. Y la deuda en este momento significa justamente un mecanismo de sumisión en donde se le quitan los grados de libertad que tienen todos los países del mundo, no solamente la Argentina. Entonces, seguir adelante con esto, como decimos recién, que va a seguir el déficit fiscal, porque la caída de la actividad económica va a continuar la fuga de capitales, lo cual va a dificultar más la actividad económica. Esto va a implicar un mayor endeudamiento, y ese mayor endeudamiento, una mayor dependencia de un Fondo Monetario que permanentemente la receta es siempre la misma. El conjunto de la población tiene que disminuir su consumo para que haya un excedente para pagar la deuda. Y bueno, para mí, digamos, no hay ninguna cuestión, por más que en este momento aparezca como una pequeña estabilidad, nada más, me parece momentánea, por el precio del dólar, me parece que sería un craso error, digamos, propiciar que tu gobierno continúe, porque, bueno, va a seguir el deterioro económico y social de Argentina. Eduardo, muchísimas gracias por el contacto con Farco, Gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo. Un abrazo grande. Hablamos con el economista Eduardo González Holguín, docente también de la Universidad Nacional de Córdoba.